Soy museo que te exhibe, sino el eco emocionado de un encuentro. No hablo de vos porque te tenga, más bien, oh Dios, te necesito. Canto desde mi ser. Es ilusión creer que soy experto en vos, más bien te intuye y te entrevé mi corazón. Más bien te intuye y te entrevé mi corazón. Panorama de una cima, sino el terco ir asumiendo la subida. Y no porque me sobreabundes, sino que me haces mucha falta. Porque yo no desde mí, sino hacia vos. Así te intuye y te entrevé mi corazón. Así te intuye y te entrevé mi corazón. No hay en el alma un título de propiedad, el mapa de un tesoro. No hay en el alma un título de propiedad, sino el mapa confuso de un tesoro oculto que uno sabe. Cada respiración, hablo de vos como quien ama, como quien pregunta por alguien perdido, como a quien le han contado acerca de un lago escondido, como quien vio su estrella y así la volver a ver. Quien busca lo más grande habló de vos, porque te intuye y te entrevé mi corazón, porque te intuye y te entrevé. Mi corazón, no hay en el alma un título de propiedad, solo el mapa de un tesoro. No hay en el alma un título de propiedad, solo el mapa confuso de un tesoro oculto que uno sabe. Respiración. Porque te intuye y te entrevé mi corazón. Porque te intuye y te entrevé mi corazón.